En el contexto del cincuentenario de la toma de terrenos en la población La Victoria, Radio Primero de Mayo presenta el radioteatro Voces con Historia. Una recopilación histórica en el rescate de la memoria de nuestro pueblo. Primer capítulo: Vida en el cordón de la miseria. Transcurría la mitad del siglo XX. Carlos Ibáñez del Campo había llegado al poder por segunda vez. El problema económico era una de las mayores dificultades que enfrentaba Chile y a su vez una de las mayores tribulaciones de Ibáñez. No lograba vender a un buen precio el cobre, que era nuestra exportación básica. Se fijó el cobre a 0.3 la libra, siendo que el precio internacional era inferior. El irrealismo de la fijación se acentuaría aún más cuando termina la Guerra de Corea en 1953, lo que significó disminuir la demanda y el precio. A esta realidad sobrevino una inflación galopante que marcó un récord histórico, el 72% en 1954 y lo superó al año siguiente en un 85%. Esa situación llevó a una profunda crisis económica en el país, dando comienzo a la emigración de miles de chilenos que de sur a norte llegaron a la capital en busca de trabajos y mejoras salariales. Familias completas llegan a Santiago, encontrándose con un panorama que no era muy distinto desde donde provenían. Muchos de ellos se ven en la necesidad de ir a vivir a las orillas del Zanjón de la Guada, más conocido socialmente como el Cordón de la Miseria, nombre que se le denomina a las poblaciones callampas. Que hace frío en este lugar. El frío me cala los huesos. El José me prometió que cuando llegáramos a Santiago viviríamos mucho mejor que allá en el norte. Yo me vine con toda la esperanza de que por fin iba a tener mi casita para mí, los cabros. Y miren el lugar que vinimos a vivir, rodeada de ratones, con perros vagos, en estas casuchas que la hicimos de cartón y fonol. El poste no tiene ni pega todavía. Ni siquiera pudimos quedar en un conventillo. Hay mucha gente que ha llegado a la capital en busca de pega. Ya, señora Juanes, no se lamente más, pues. Mire qué lindo está el cielo. Una noche muy estrellada y la luna se ve gigante, pues. Claro, por eso que hace re tanto frío. Es la suerte de nosotros los más pobres. Yo vivía allá en el conventillo, allá por el Carmen. Pero la cosa no era muy distinta a esto. Familias completas vivían en dos piececitas. La pobreza huele igual en todas partes. La humedad se hacía sentir durante todo el día. Porque las lavanderas, esas señoras que lavaban la ropa a los ricos, tiraban el agua al pasillo, que era de puro barro. Yo me vine del conventillo porque los cabros pasaban siempre enfermos por la humedad, pues. Y la cosa salió peor, aquí también hay mucha humedad. Más encima todos los cabros chicos están enfermos de la guata, pues. La cholita, que es mi hija de 8 meses, tiene una diarrea que no se le quiere parar. Andan tantas moscas en el día, y pa' qué decirle los zancudos en la noche. Es que, señora Mercedes, ¿cómo no se van a enfermar los cabros? Si el agua que tomamos la sacamos del Zanjón muchas veces. Además estamos rodeados de basura. ¡Mire! ¡Ahí viene José! ¡José! Buenas noches, señora Mercedes. Juana, recolecté un poco de leña y palos viejos para calentarnos. Ten cuidado de encenderlos muy cerca de las chozas, sí. Recuerda que están nuestros hijos durmiendo adentro. Hasta mañana, señora Juanita. No, señora Mercedes, espéreme. Le voy a traer una hojita de rúa para el dolor de la guatita que tiene su hija, para que pase mejor noche. Hasta mañana, muchas gracias. Que duerma bien y que el ángel de la guarda la acompañe, pues. Así continuaba la vida en el cordón de la miseria, como lo llamaban. Cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños convivían en condiciones inhumanas, pero con un espíritu solidario que se manifestaban en todo momento. De esta manera, los pobladores se van organizando, compartiendo el dolor de la marginación. ¡Choncha! ¿Cómo se eleva? ¿Vamos a tirarle la cola? ¡Querita! ¡Clarita! ¿No te acerques tanto a la orilla del canal? ¿No ves que es peligroso? Ayer se cayó un niño al agua, pues, porque los palos estaban sobrepuestos. ¿No te va a pasar algo, chiquilla? La desgracia puede pasar en cualquier momento, pues. No se preocupe, mamá. Pero mire lo que encontré. Una linda muñeca. Si la vemos, quedará mucho mejor. Ir a buscar a la Carmencita para que juguemos con los niños. Ya, Clarita, pero ten cuidado. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en medio de tanta pobreza, entre tanta miseria, pues? Quemando el arriesgo. Las llamas pueden llegar hasta acá. ¡Apúrate! ¡Apúrate, mujer! ¡Niños! ¡Niños! ¡Vengan! ¡Niños! ¡Ah! ¡Ah! Ya, vieja. No llores más. Si los niños, gracias a Dios, están aquí con nosotros y no les pasó nada. Pucha, po José. Ya van 11 incendios. Y cada día va llegando más gente. ¿Cómo no voy a llorar? Si nuestros amigos han perdido lo poco y nada que tenían. Ayer mismo la Sunilda me vino a contar tan recontenta. Que había comprado una frazadita para el frío. Y mira, se le quemó todo. ¿Cómo no voy a estar triste? Además sigue llegando gente. Si parecimos callados, vamos floreciendo por todos lados, po José. No, José, señora Juanita. Allá por las guías con la gente lo perdió casi todo. Qué terrible, otro incendio más, po. Nosotros estamos bien, y también los cabros. Las llamas, afortunadamente, no nos llegaron esta vez. ¿Y usted, señora Mercedes, cómo está? ¿Y la Clarita? ¿Dónde está? La Clarita se asustó mucho, po. Lloraba y lloraba. Le dio una agüita a Carmelita y con eso se calmó un poco. A nosotros, gracias a Dios, tampoco nos llegaron las llamas, que estaban re altas, era como una ola de fuego. Pero don José, andan los dirigentes del segundo sector, don Juan Costa, que es del Comité Las Torres, el que creó la idea de organizarnos y llamarnos Agrupación Comunal de San Miguel. También andan los compañeros del Comité Bonilla, el del 16 de febrero, el Santa Rosa del Carmen, el Monte Carmelo, encuestando a los quemados. Carita Chile le va a traer frazada y comida. Vamos, están todos reunidos. Compañero, pero por favor ordenemos. Por favor escuchemos. Por favor un poco de tranquilidad. Estamos todos nerviosos, compañero. Compañero, lo que quiero decirle, muy pronto la municipalidad va a mandar a las visitadoras sociales. Ya están encuestando los quemados. Nos van a traer comida del Hogar de Cristo. Debemos organizarnos, compañero. Ya hablé con los compañeros del primer y segundo sector. Con ellos quedamos de acuerdo en juntarnos una vez al mes y, si fuese necesario, dos veces al mes. Esto en el Teatro de San Miguel. Para eso le pedimos permiso a don Julio Palestro para nuestras reuniones. No podemos seguir así, compañeros. Somos gente pobre, pero sobre todo personas. No podemos seguir así. Nosotros tenemos dignidad, compañeros. ¿Señora Juanita? ¿Señora Juanita? ¿Qué querís, Mercedes? Ando avisando por toda la orilla del Sanjón que los compañeros citaron una reunión. Avísele al compañero José para que vaya. Y usted también. Debemos estar toditos. La reunión es muy importante, pues. Ya, Mercedes. Gracias. Voy a avisar. Chao. Ya, compañero, vamos a comenzar, por favor. Por favor, la gente allá atrás, silencio, por favor. Hoy día nos hemos reunido aquí para organizar. Ya estamos divididos por comité. Se ha encuestado a la familia desde Vicuña Maquena hasta General Velázquez por toda la orilla del Sanjón. Pero debemos prepararnos. Hay que juntar ropas viejas, compañeros, saco de papas, y hay que ir preparando los carretones y los caballos desde ahorita porque ya llegará el día. Oiga, compañero, ¿por qué nos dice eso? Compañera, yo no puedo decirles mucho. Lo que sí es que debemos irnos preparando poco a poco. ¿O ustedes, compañeros, quieren seguir viviendo aquí en este constante deambular, en estas precarias condiciones de subsistencia, compañero? No, ¿no es cierto? Así continuaba la vida en el cordón de la miseria. A las orillas del zanjón de la Guada, miles de personas vivían en el completo desamparo. Ellos, poco a poco, se fueron organizando, pero no sabían lo que les deparaba el destino. Era aún más trágico. Al atardecer del sábado 26 de octubre, se desata en el tercer y cuarto sector Monte Carmelo un incendio de gran magnitud, resultando 15 personas heridas y 140 viviendas se quemaron en pocas horas. María, lo perdimos todo, no quedó nada, está todo negro. El olor a quemado está en todas partes. Mira, me quedé con lo puesto y estoy todo tiznado. La gente anda buscando si quedó algo entre los escombros. Hay pura ceniza. Miguel, otro incendio más. Eso nos pasa a nosotros, los más pobres. Si hasta para calentarnos lo único que tenemos son palos. Y cuando hay algunas chauchas, podemos comprar solo un kilo de carbón. ¿Qué vamos a hacer ahora, Miguel? María, debes dar gracias que no nos pasó nada a nosotros. Hay gente que por tratar de sacar sus cosas, se quemaron sus cuerpos. Y eso es aún más terrible. El dolor debe ser infinito. María, te prometo que algún día te sacaré de aquí. Lo juro, María. Sí, Miguel, pero ahora... ¿Qué vamos a hacer ahora? El compañero Costa, junto con otros dirigentes, habló con don Julio Palestro, la regidora Iris Figueroa, y además gente del Partido Comunista y Socialista. Se comprometieron a mandar ayuda y buscar un lugar donde quedarnos. También el curita argentino, Alejandro del Corro, llegó a vernos. Nos traerá leche y pan para pasar el hambre. Mira, la gente se está juntando allá al fondo. Voy para allá a ver qué están diciendo los dirigentes. Compañeros, por favor escuchémonos todos. Don Julio Palestro se comprometió con nosotros a traer camiones para los damnificados. Y estos serán trasladados al Estadio San Miguel. Los que lograron salvar algo, llévenlo consigo. Allí les van a dar ropa, comida y frazada, compañeros. Van pasando los días. Los dirigentes van anunciando con un celoso cuidado lo que pronto vendría. No se podía filtrar la información. El lugar era conocido por los pobladores como la Chacra La Feria, a 2 kilómetros de distancia del Sanjón de la Guada. Un lugar que muchas veces la familia había mirado desde lejos. Cansados los pobladores de tanta miseria, de tanta marginación, deciden dar una gran lucha por la conquista de un terreno. El lugar era un terreno de 540 hectáreas perteneciente a la Corporación Nacional de la Vivienda, comprado en 600 millones de pesos en el año 1952 para construir viviendas sociales según el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Aquel martes 29 de octubre, los pobladores comienzan a dar la noticia. Hoy será el día, hoy será el día. Por fin hombres y mujeres van a tener su tan ansiado terreno. Juana, hay que prepararse. El compañero Costa junto con otros dirigentes están anunciando que esta noche será la partida. Anda preparando las cosas y dame los sacos y las ropas viejas que te conseguiste con la señora Lisita. Ya, José, voy a avisar a la señora Mercedes ahora. Señora Mercedes, señora Mercedes. El José me dijo que ya llegó la hora, pero hay que mantenerlo en secreto para que esto no se filtre y lleguen los pacos antes que nosotros. Ya, Juanita, yo tenía todo listo. Le voy a avisar al peiro para que prepare la carreta y el caballo. ¿Sabes, Juanita? Tengo algunas cajas. Si le sirven, yo le convío. Ya, chiquilla, no te olvides de echar en el carretón todo esto. Ya, mamita, ya eché la olla, la basenica, el lavatorio y el agua que juntamos. Pero, mamita, ¿caerá todo esto en el carretón? Tendrá que caer nomás, pues. Lo poco que tenemos ha sido comprado con mucho esfuerzo, pues. Don Pedro, aquí le traigo las ropas viejas y los sacos para cubrir las ruedas y las patas de los caballos, para que no metan bulla. Ya, don José. Oiga, pero recuerde, hay que ayudar también a los demás compañeros. El compañero Costa nos dijo que el Frente Popular, el FRA, también nos va a dar su ayuda, al igual que don Julio Palestro, la señora Iris Figueroa, Mario Palestro y Fernando Milla, pues. ¿Y qué va a pasar con los compañeros que están encerrados en el estadio? Pero no se preocupe, ellos están más cerca que nosotros y está todo coordinado. Ellos salen a la 1 de la mañana, se irán caminando por Avenida La Marina, otros llegarán por Departamental Viejo, San Joaquín también. También se van a concentrar en Gran Avenida para llegar todos a la feria. La organización en el Sanjón de la Guada se fortalecía cada día más. Es así que en el día 29 de octubre comienza el llamado. Pronto se partiría a conquistar las tierras. compañeros. Cada uno tome sus cosas y no se aparten de sus familias. No olviden de llevar la bandera. Traten de no meter mucha bulla. Se nos comunicó que los pacos andan en los caballos haciendo guardia. Son solo dos, pero no debemos levantar sospecha. Ellos podrían avisar a los demás y esto fracasaría. No se olviden que por la feria pasa el canal que riega la chacra. No es muy hondo, pero hay que tener cuidado. Confiemos en nosotros. Lo vamos a lograr. Compañeros, ¿cómo vamos a salir del estadio si estamos encerrados? ¿Y quién me va a ayudar a mí? Yo ando con mi catre y mi colchón de lana. Señorita Idolia, usted debe llegar lo justo y necesario. Debemos ser muy cautelosos en la partida. Si es necesario dejar cosas en el estadio, las dejaremos. Mañana o en los días siguientes las volveremos a buscar. No debemos levantar sospechas. Ahora, un grupo de hombres y también las mujeres nos dirigiremos hacia las panderetas. Por ahí vamos a salir. ¡Ya! Por acá es la salida. Botemos la muralla, vengan. Acérquense por acá. Con cuidado, no se vayan a caer. Estamos cerquita a la feria. Vamos, vamos. Juntos, vamos. A ver, uno, dos, tres. ¿A dónde van? A conquistar unos terrenos. A la feria, compañero. A la feria. Rodillas, compañero. Cuidado. Ay, qué difícil es caminar por aquí. Miren esas matas. No sé qué son. Pareciera ser yuyos, son muy altos. Hasta que está oscuro aquí. Shh, no meta bulla, compañero Idolia. Cada uno siga el camino. Y ahí se van quedando. No olviden de colocar su bandera. Cada uno en su lugar. Si hubiesen algún herido, pídale ayuda a ella, a la Idolia. Ya, por fin llegamos. Y está todo muy oscuro. Si llegan los pacos, no se salgan. Ya estamos aquí y nadie nos sacará. Aquella madrugada del 30 de octubre, miles de familias que parecían un ejército de sombras logran llegar a la chacra La Feria. En el trayecto se van sumando más hombres y mujeres que provenían de distintos puntos de Santiago. Son 3.000 familias que verán un nuevo amanecer. Yo vengo del San Juan de la Guada. Ya. Pero me gustaría informar primero sobre la primera pregunta. Esto no comenzó aquí, en La Victoria. Esto comenzó por allá por el año 38, cuando Pedro Aguirre Cerda dijo que gobernar es educar. Anteriormente, Arturo Alessandri Palma nos llamaba la chusma inconsciente. Entonces, ya el pueblo empezó a cambiar. La pregunta es, políticamente, ¿no es cierto?, ¿qué era en ese entonces esta población La Victoria? Un pueblo de trabajadores que empezó a tomar conciencia de lo que había dicho ese presidente Pedro Aguirre Cerda. Fueron presidentes radicales Cerda y Juan Antonio Ríos. Ya el pueblo empezó a cambiar, pero siempre hay tropiezos. El pueblo le falta la educación, le falta la cultura. Y vino entonces un traidor más, don Gabriel González Videla, que el Partido Comunista, el Partido Socialista, lo sacó como presidente. Y fue en el año 48 que este Gabriel González Videla se dio vuelta la chaqueta total e hizo una masacre el 2 de abril del 48. Por esto la primera calle de La Victoria tiene ese nombre, 2 de abril. Y pronto borró del mapa al Partido Comunista, lo sacó fuera del país. El año 52 llegó un dictador del año 25 al 29 que estuvo como presidente, el general Carlos Ibáñez del Campo. Ya en este entonces, el 52, después de 23 años de su primera presidencia, llegó más viejo. Y venía con el lema que la escoba nueva barre bien. Ya este pueblo había tomado más contacto con sindicatos y se procedía más unido con la gente. Éramos obreros, es cierto. Y todos estábamos distorsionados en empleados públicos particulares, empleados públicos y periodistas, fiscales, semifiscales. Pero unidos se podía lograr esta idea que nació para podernos reunir. Y se formó entonces la Agrupación Comunal de San Miguel. En ese entonces yo era secretario del quinto sector Luis Reynoso Silva. Y también fui secretario de la Agrupación Comunal de San Miguel. Tuvimos que ir formando a todo este pueblo del San Juan de la Guada para que fuéramos uno. Y se logró. Se logró esta unidad y periódicamente, una o dos veces al mes, nos reuníamos en el ex teatro de San Miguel. Y como dirigentes se tomó la idea de tomarnos esta ex chacra. Y veníamos nosotros los días domingos a hacer onces. Nos veníamos por San Joaquín, Cluípico, pasábamos la población Magallanes, pasábamos por detrás de los potreros de la Higuera, detrás de la del Cerro de Piedra, y llegábamos cerca del Estadio de San Miguel. Y de ahí observábamos entonces este terreno. ¿Cuándo será el día? Difícil pregunta. Pasaron años. Yo desde el año 54 que empecé esta tarea. Y se logró, bajo un incendio de magnitud, en el cuarto sector. Tuvimos fuera varias noches. Esto sucedió un día sábado a las 8 de la noche. era tarde, así como ahora, no noche todavía. Y llegó entonces una ayuda de los partidos políticos, socialistas y comunistas, más un presbítero, Alejandro del Corro. Fue el primer quiebre que se tuvo en esta toma. Llegaron, antiguamente tenía otro nombre el Servio, ofreciendo llave para los dirigentes, cosa de cortar esta unidad. Y varios dirigentes, el que ya habíamos venido hasta acá, se dieron cuenta que aquí no venían a estacionarse en algo construido y pavimentado. Y recibieron la llave. Y se fueron a vivir en casas cómodamente. Se quedó sin dirigente. Pero la educación de ese presbítero del Corro hizo que nos reorganizáramos en la noche del día domingo y formáramos unos dirigentes para la salida hasta llegar a nuestro destino, que era esta toma. Pero también hubo un segundo quiebre. El cuarto sector de los quemados no quería ser trasladado al estadio de San Miguel, por la razón de que iban a quedar encerrados y no iban a poder tomar estos terrenos. Se llegó a un acuerdo de que ellos serían la bandera de lucha para la toma, y así aceptaron. Estuvimos encerrados en ese estadio hasta la 1 de la madrugada del día 30. Ahí se rompieron las panderetas y se pasó hacia acá. Se llegó a este destino, pero con muchos accidentados, porque en ese entonces tenía mucha claridad el aeródromo de Los Cerrillos, con una luz verde para iluminar la bajada, el aterrizaje de los aviones o la salida. Entonces cada vez que pasaba esa luz, la gente tenía que tirarse al suelo para no ser visto. Se pensaba que era la policía. Ya siendo de día nos dimos cuenta lo que no habíamos visto tantas veces que habíamos venido cerca de esta ex chacra. Y así se logró llegar. Hay muchos de nosotros, o de ustedes, que no eran del San Juan de la Aguada. Venían porque dirigentes comunistas y socialistas les avisaron de diferentes poblaciones que se apoyara la toma. Y así llegaron los miles y miles de personas a estos terrenos. Políticamente, así sucedió la toma. Económicamente, dice acá, era difícil la vida, pero no más que ahora. Había pobreza, pero había comunidad. Todos unidos hacíamos un bloque. Ahora vemos la individualidad, el egoísmo, la codicia, la veleidad, la desunión. Ojalá que esta noche sirva para estar más unidos y seguir en esta lucha, que será para nosotros los viejos más corta, para los jóvenes que sea un comienzo brillante, como dice la nota, una primavera que perdure por siempre. Radio Primero de Mayo presentó Voces con Historia. Narrador Luis Garrido Martínez. Actuaron en el día de hoy como Juanita, Claudia Álvarez, José, Jorge Fuentes, Niña Carmencita, Millaray Saldivia, Niña Clarita, Gabriela Sarmiento, Juan Costa, Chino Montoya,